Cuando un pueblo toma una decisión, no hay gobierno que pueda impedirla. ¿Recuerdas y recuerden que el año pasado se comentaba mucho que no íbamos a poder realizar las elecciones parlamentarias? Después dijeron que no íbamos a ganar las elecciones. Después que si las ganábamos, no iban a reconocerlas. Después que si la reconocían, no nos iban a dejar tomar posesión. Y todos esos obstáculos los hemos ido venciendo en la medida que se han presentado. Si bien es cierto, el gobierno ha intentado, como de hecho lo ha estado realizando, desconocer las decisiones aprobadas por la Asamblea Nacional a través de su órgano político, su brazo político en el Poder Judicial, como el Tribunal Supremo de Justicia, también es cierto que la gente sabe que lo que nosotros le prometimos le hemos cumplido. Y hoy podemos hablar que el referéndum revocatorio es un camino que los venezolanos han entendido que es la vía para cambiar de gobierno. Y que cuando el martes pasado, después de tanta presión popular, recibimos la planilla por parte de las autoridades del CNE, al día siguiente no hizo falta movilizar absolutamente a nadie. No hubo ninguna organización política que hiciera falta que moviera a nadie. El pueblo por sí solo se movió. Llegó a cada uno de los puntos antes de la hora, inclusive que se fijaran, que se instalara cada uno de los puntos que se tenía previsto para firmar. Hicieron unas inmensas e interminables colas en plena paz y armonía, y se recogió más de 10 veces el número de firmas necesarias en menos de 72 horas.